Lo sumamos a Claudio Bertonati. Claudio es naturalista, museólogo, docente argentino dedicado a la conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural. Comparte su experiencia como voz defensora de la conservación de la naturaleza. Hizo dos cursos de posgrado. Bueno, tiene mucho, se dedica, tengo acá un amplio currículum, pero no lo quiero demorar. Claudio, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas noches, Mario, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias a ustedes. Aquí estamos con nuestra invitada, que es Lorena Marino. ¿Se conocen? No, te estamos invitando. No. Pero te estamos tirando gente así para que conozcan. Impresionante. Qué lindo. Te agradezco que nos conozcamos por lo menos por esta vía. Totalmente. Claudio, el tema de hoy es voceros y cómo comunicar esto que hacemos, esta misión que tenemos, este propósito, estos objetivos. Pero antes me gustaría que amplíe usted a qué. Yo lo leí porque es lo que me pasa a la producción, ¿no? Pero siempre me gusta preguntarle a nuestros invitados, bien digo, que ellos mismos se expliquen lo que hacen. Así que en su caso, ¿qué es lo que hace? Primero tuteame, por favor. Bueno, en mi caso lo que hago es tratar de ayudar con muchas otras personas a cuidar nuestro ambiente, sobre todo los espacios silvestres, y también, por añadidura diría yo, ¿no?, el patrimonio cultural. Como por supuesto foco en la Argentina, ¿no? Esto lo hacemos desde la Fundación Azara, desde la Universidad Maimónides, donde soy docente, pero también con muchas otras organizaciones, porque este no es un desafío para una institución, ni siquiera para todas las instituciones, sino para toda la ciudadanía. Uh-huh. O sea, tengo 60 años y a medida que pasan los años, yo creo que ya no defiendo ni la naturaleza ni el patrimonio cultural, sino el sentido común. Entonces, eso dice un poco mucho sobre la crisis en la cual enfrentamos, ¿no? Ya no estamos como en los años 80 hablando de especies amenazadas solamente o los espacios amenazados. Hoy lo que está amenazada es nuestra especie por estupidez, por una sumatoria de falencias, sobre todo en materia de valores, ¿no? Yo soy bastante crítico, soy docente, pero muy crítico del sistema educativo, porque nuestro sistema educativo pondera la información por sobre los valores, y así nos va. Uh-huh. ¿No? Así que bueno, hago eso, trato de hacer eso desde distintos lugares, o sea, desde la investigación por un lado, desde la educación por otro, y desde la gestión también. Me gustaría que amplíe esto que decía recién, ¿no?, que nuestro sistema educativo pondera la información por sobre los valores. Sí, es así, porque ustedes piensen esto, cualquier persona en la Argentina que estudia en una universidad puede tener el promedio más alto y llevarse una medalla de oro. Y sin embargo, eso no es garantía que esa sea una persona de bien. Entonces hay algo que está mal. Claro. Yo no le daría una medalla de oro a alguien que no es una persona de bien, por más alto promedio que tenga. Ese es un problema. El otro problema es, como diría el gran Claudio Naranjo, el pensador humanista de Chile, que hemos desterrado del sistema académico la conjugación del verbo amar. Esto tiene altísimas implicancias, porque por ejemplo, Francesco Tonucci, el pedagogo italiano, siempre dice la educación italiana, sobre todo en la escuela primaria, es muy parecida a la estructura de la Argentina. Y él siempre dice, pone este ejemplo: todos los italianos aprenden a leer y escribir, todos los argentinos también, pero muy pocos de esas personas, cuando son adultas, aman la literatura, tienen el hábito de escribir o de redactar una poesía, un ensayo, una novela. No están en su mapa eso. Uh-huh. Es decir, que nos enseñan a leer y escribir, algo funcional, pero no nos enseñan a amar la literatura. Y con el mismo criterio yo puedo decir, claro, que si bien la Argentina tiene una ley de educación ambiental, la aplicación de esa ley no es garantía que nos enseñen a amar nuestros espacios silvestres o el resto de la naturaleza, porque hablamos de la naturaleza como si fuera una cosa aparte de nosotros, pero nosotros somos parte de la naturaleza porque somos parte de un proceso evolutivo que tiene que ver con la historia de la vida sobre el planeta. Entonces no somos una entidad biológica separada del resto de las selvas, de los bosques, de los pastizales, de los mares, de los ríos. No, somos parte. Pero tenemos un problema desde el punto de vista psicológico bastante patológico, bastante enfermizo, que es que no nos creemos parte. Como no nos creemos parte, bueno, nosotros hacemos la nuestra. Y en ese hacer la nuestra estamos degradando los espacios silvestres, claro, a un ritmo increíble, sin entender todavía cuál es la consecuencia. Porque si nosotros somos parte de esa delgada capa de vida que cubre el planeta, que llamamos biosfera, nosotros podríamos plantearnos quién produce el oxígeno, de dónde sale el agua pura, quién hace que los suelos sean fértiles, qué tiene que ver la estabilidad climática con todo eso, y ahí es donde caemos que los ecosistemas silvestres, las selvas, los bosques, los desiertos, los pastizales, las estepas, son unidades productivas en términos económicos. O sea, muchos economistas hablan de estos ecosistemas como tierras improductivas. Esa es una burrada increíble para el siglo XXI, donde ya abunda la evidencia científica de lo contrario. Pero justamente nuestros problemas es que nuestros políticos y sobre todo economistas tienen un pensamiento fosilizado en el siglo XVIII o XIX, donde siguen creyendo que si uno tiene un quebrachal en el Chaco, lo más rentable es tirarlo abajo, si la ley lo permitiera, para poner un cultivo de algodón o de soja. Sí. Cuando en realidad ese bosque en pie, como un pastizal pampeano, como los talares de Buenos Aires, como el delta o las islas del Paraná, están trabajando todos los días produciendo bienes y servicios que son casi invisibles para la gente. Es decir, a nosotros no nos llega una factura de el aire que respiramos o el bienestar que nos provoca estar en contacto con el mundo natural. Es decir, esos servicios son invisibles, son silenciosos, son cotidianos, pero si tuviéramos que pagarlos, sería carísimo. Eso lo ha evaluado un panel de expertos a nivel mundial que se llama IPBS, son las siglas, donde para el continente americano, o sea, hicieron un estudio por continente. Sí. En el caso de América, si tuviéramos que pagar todos los servicios que nos brinda la naturaleza, esos que mencioné antes, ¿no? Equivalen a todo el PBI de todo el continente por año. Son 24.300 millones de dólares por año. O sea, una cifra impagable para países como el nuestro. Y si en la Argentina hoy no hay más pobres ni indigentes, es porque justamente todavía quedan peces en los ríos, quedan maderas en los bosques, queda fertilidad en los suelos. Es decir, que la conservación de la naturaleza es vital para el desarrollo humano. Claro. El perito Moreno decía, el perito Moreno que era naturalista, ¿no?, decía que un chico con la barriga vacía no puede aprender a escribir la palabra PAM. O sea que digo esto porque los naturalistas, los ambientalistas, las personas que defendemos la naturaleza, no somos marcianos que nos preocupamos solamente por los pajaritos amenazados o las flores o las plantas amenazadas. No, nos preocupa eso también, por supuesto, pero también nos estamos viendo que nuestra sociedad está muy necesitada de una administración inteligente, no de una administración o gestión pública que dilapida lo poco que nos va quedando cada día, ¿no? ¿Y entonces, cómo les está yendo con esta tarea? Qué menuda tarea tienen, ¿no? Esto de, primero, enseñarnos a amar. Entender que si no amamos, la información no nos lleva a ese cuidado desde el corazón, ¿no? ¿Cómo les está yendo con esta tarea? Mira, nosotros somos como artesanos. Nuestra tarea es artesanal. Luchando contra un sistema, es decir, pero todo sistema que es como una gran pared tiene sus fisuras. Entonces nosotros trabajamos desde las fisuras de esos sistemas, aprovechando o haciendo pie en los docentes, en los periodistas, en la gente que la ve, digamos, que percibe que esto es así como lo estoy comentando, que, digamos, siempre le digo a los docentes, una salida a una reserva natural urbana con una persona que la conozca vale más que 10 clases adentro de un aula de una escuela, porque es ahí donde nosotros podemos conocer que ese mundo natural del cual nos hemos apartado, porque la realidad es que más del 50% de la población humana a nivel mundial vive en ciudades. Es decir, que nos hemos alejado físicamente del resto de la naturaleza, pero no es solamente geográfico el alejamiento, también es intelectual y algo mucho peor, es emocional. Wow. Y la realidad es que en las escuelas, en los establecimientos educativos, ni hablemos de los terciarios ni universitarios, tenemos un repertorio de materias, pero ninguna de esas materias nos enseña a manejarnos emocionalmente en la vida. Entonces vamos perdiendo lo que el jardín de infantes cultivó con tanto esmero, y yo eximo siempre el jardín de infantes de todas mis críticas, porque es donde nos enseñan a compartir, a guardar y reordenar, cada cosa en su lugar, hasta con una canción, donde nos enseñan a desarrollar ciertas habilidades artísticas, donde nos enseñan a mirar el mundo, y de hecho la expresión jardín de infantes tiene que ver con su concepción, que un niño tenía que desarrollarse en contacto con originalmente en Alemania, en un bosque, después se tradujo a jardín, pero hoy los jardines de infantes son infantes, sin jardines, y la realidad es que nosotros tenemos que volver a retomar ese contacto con el mundo natural para que, como decían los filósofos griegos, para que la educación comience con el asombro, y que ese asombro dispare preguntas, y que el docente pueda apoyarse o trabajar sobre las respuestas a las preguntas de esas personas, más que personas chiquitas, más que ir con un dogma que tenga que impartir sin escuchar prácticamente. Claro. Entonces, creer que todo está bien es insensato, pero suponer que todo está mal es destructivo. Entonces nosotros creemos que tenemos que enfrentar la realidad con la mayor dosis de realismo posible, que es una forma también de construir esa realidad o ese presente y de adaptarnos a él, ¿no? Nosotros encarnamos, como dice Kovalev, siempre un repertorio de ideales y de sueños. Entonces, en la medida que nosotros podemos ser felices haciendo lo que hacemos, dándole un sentido que beneficie a los demás, hacemos bingo. Yo creo que ahí es donde encontramos el destino, o encontramos la razón de o el sentido de nuestras vidas. Uh-huh. Y yo pienso que yo tengo un contacto cotidiano con jóvenes en mi labor docente, y yo lo que veo es que ese sentido de la vida no está presente muchas veces. Uh-huh. Y hay que despertarlo, y para despertarlo me parece que tu programa es estratégico, porque permite mostrar a muchas personas que hacen cosas muy buenas, no solamente para sí, sino para los demás. Hoy lo que estamos necesitando es como decía Favaloro, devolverle algo a la sociedad que nos ayudó a formarnos. Uh-huh. Entonces, en la medida que podamos cultivar esos valores, nos va a ir mejor, ¿no? Yo a veces pienso, mira, ¿qué tan mal estará nuestro sistema educativo que te obligan a leer libros que después terminás aborreciendo en lugar de amarlos? Yo pongo siempre el ejemplo del Quijote. Si hiciéramos una encuesta hoy de las personas que fueron obligadas a leerlo en la escuela secundaria, el colegio secundario, y les pregunto si lo volverían a leer, la mayoría te dice que no, la mayoría te dice que fue aburrido, que no entendió, que era muy grande, muy voluminoso. Y yo digo, bueno, mi consejo siempre es lean los de grandes, porque ese es un libro fabuloso. Y si no lo quieren leer, por lo menos que ojeen solamente los consejos que le da Quijote a Sancho Panza, que no era un virtuoso precisamente, ¿no? Qué interesante esa dupla. Uh-huh. Un soñador con un tipo que tenía los pies en la tierra, ¿no? Y eso me parece que ese ya de por sí es un buen mensaje. Tenemos que tener las dos cosas, un Quijote y un Sancho Panza que lo apuntale. Pero también yo diría volver a escuchar o repasar esos consejos que le da Don Quijote a Sancho cuando le dice que tenemos que conocernos, sí, claro, tenemos que ser humildes, tenemos que tomar por medio o herramienta las virtudes, que son valiosas en sí mismas, que tenemos que ser compasivos, ¿no? Entonces yo, bueno, 500 años tiene esto. Sin embargo, estamos todavía en pañales porque avanzamos a pasos agigantados en materia tecnológica, pero seguimos bastante varados en todo el desarrollo de nuestras virtudes o valores. Y es ahí donde yo creo que todos podemos hacer algo, ¿no? Que no, esta no es la causa ambiental o la defensa del patrimonio cultural está lejos de ser una causa perdida. Todo lo contrario, hay mucho por rescatar. Primero hay que rastrear y después hay rescatar. Y una vez que uno rescata conocimientos o lugares, ayudar a que sean valorados y que la gente les tome cariño, porque en la conservación de nuestros paisajes está nuestra cultura. Yo, cuando uno destruye una selva, no solamente destruye plantas y animales que viven ahí adentro, destruye un escenario histórico, destruye el escenario donde viven los seres sobrenaturales de distintas culturas, porque si yo voy a los esteros de Corrientes o voy a la selva misionera y pregunto por el pombero, me lo van a describir como un duende, una suerte de duende, sí, a veces travieso, ¿no? Que lo que hace es proteger ese paisaje, pero al mismo tiempo evitar que los chicos salgan a jugar o divertirse en horarios que no son convenientes. Entonces, ¿qué dicen las abuelas o los abuelos? No salgas a la noche porque el pombero te puede agarrar, como en las áreas urbanas le decían al cuco. Sí, claro. ¿No? Uh-huh. Pero todos estos seres sobrenaturales, cuando uno arrasa con su paisaje, desaparecen. Y algo importante es que la Argentina tiene más de 500 seres sobrenaturales, algo que muy pocos argentinos tienen presente. Y esos seres sobrenaturales, como el lobizón, la luz mala, coquena, el yastay, el carau o la viuda loca, son parte de nuestra cultura popular, pero al mismo tiempo, un 10%, o sea, más de medio centenar, son protectores de la naturaleza. Claro. Y donde no llega la ley, porque no hay policías, porque no hay juzgado, ¿no? En la puna, digamos, si aparecen cazadores que ametrallan o balean manadas de vicuñas o guanacos, ahí no va a haber seguramente ni suficientes guardaparques, ni comisarías, ni juzgados. Pero está coquena, o ya está ahí, cualquiera de las dos deidades, que lo que hacen es velar para que el cazador malo se pierda o se vuelva loco o le mande el viento blanco para que se proteger a las manadas de sus animales. Entonces vale decir que los seres naturales, sobrenaturales de esa cultura popular ayudan a conservar la naturaleza y ayudan también a que nosotros seamos mejores personas. Uh-huh. ¿No? Claudio, estamos ahí como extasiados escuchándolo, porque es más que nada una presentación en cualquiera de estas plataformas donde uno puede escuchar detenidamente a alguien. Pero para cerrar, acá Lore se encarga de hacer como un rescate de palabras, pero además querías decir algo, Lore. Sí, primero, Claudio, felicitarte, porque la verdad que es un lujo escucharte. Primero traes conceptos que parecen simples, pero son muy profundos, y que me parece que lo contás de una manera que te atrapa. Me quedé extasiada escuchándote. Así que un lujo, gracias. Y una palabra, yo fui anotando, me gusta como escuchar y ir anotando, y trajiste palabras que me parece que el primer concepto es que seamos conscientes que somos parte de la naturaleza no está escindida, somos parte de, ¿no? Y trajiste algo que me parece tremendamente poderoso y que hoy falta mucho, que es el sentido común, ¿no? Trajiste una de las primeras cosas que dijiste es este tema de tener sentido común, que parece fácil y es el sentido más difícil que a veces encontramos. ¿Y cómo nos regimos, ¿no? Cuando no hay valores, no tenemos cuál es nuestro faro. Creo que los valores son, deben ser nuestro faro, y que nunca los tenemos que perder. Y al mismo tiempo trajiste palabras como conocernos, la humildad, la compasión. Y cerraste con algo que me parece que, bueno, yo todos los días digo, me levanto por esto, ¿no? Por ser mejor persona. Y ser mejor persona es también en el contacto en la convivencia con el otro, pero también en la convivencia con el planeta, ¿no? Esto que vos decías, me impactó los números que diste de lo que significan los servicios que tenemos a disposición, de los cuales no somos conscientes, porque los tenemos y parece que nunca se van a acabar, ¿no? Como el agua. El tema, digo, simple. Y no solo que no se van a acabar, sino que estamos haciendo que se acaben más rápido. Exactamente, y que no somos conscientes del impacto que esto genera, y no somos responsables muchas veces en el uso que estamos haciendo de los mismos, ¿no? Y qué sabia que es la naturaleza, porque cuando traías recién al final con en los lugares donde no está la ley, cómo la naturaleza tiene sus propios medios para autorregularse, ¿no? Su propia ley. Que no es la de los humanos. Que no es la de los humanos. Qué sabio que es el mundo, ¿no? Cómo está construido. Así que, y esto, qué lindo, esto de independientemente del rol que cada uno tenga, de lo que haga de su vida, no olvidarnos que desde nuestro pequeño lugar poder devolver algo para hacer de esto un mundo mejor. No sé si nosotros, Claudio, lo veremos, pero sí tenemos responsabilidad de hacerlo todos los días, ¿sí? Por ahí nosotros no lo vamos a ver, pero es para las generaciones futuras que vengan, para realmente que haya un mundo mejor para todos. Pero mira, Lorena, yo pienso que, le digo a vos y a Mario lo mismo que a mí, ¿no? Nosotros hacemos siempre aproximaciones hacia un ideal. Probablemente no lo veamos completo, pero cuando nosotros compartimos con franqueza, con pasión, nuestro compendio de valores, que no tienen que ver con enriquecernos siempre materialmente, sino más bien desde el otro lugar, que es el espiritual, siempre algo queda. Es decir, piensen ustedes, por ejemplo, las personas que nos escuchan, a quienes han conocido como personas valiosas, y si fueron los mismos antes o después de ese encuentro. Y todos nosotros estamos tocados, hay gente que te toca, que te dice algo, y vos ya dejás de ser la misma o el mismo. Tu vida da un pequeño golpe de timón. Entonces yo creo que todas estas cosas de las que hablamos y las que hablan ustedes con más regularidad o frecuencia, siempre dejan en el que escucha con atención, que tiene el corazón abierto, la mente despierta, deja algo que seguramente cuando se va a dormir va a masticarlo, a pensarlo, y a la mañana tal vez esa persona ya es otra. Yo estoy convencido de eso porque vivimos en un mundo abrumador, ¿no? Pero siempre Atahualpa Yupanqui decía que tenía unos versos que decía: en esas anochecidas llenitas de oscuridad, a nadie le ha de faltar una estrellita perdida. Ay, qué lindo. Hermoso. Y con esas estrellitas perdidas se alumbran los corazones. Gracias, Claudio. Un placer. Al contrario. Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Es un placer escucharlo. Nos hiciste tocar el alma y me quedo con algo que dijiste de esto de las palabras que a veces una persona te dice una palabra y te queda esa palabra resonando. Tiene que ver con, ¿sabes qué? Con cuando las palabras están llenas. Cuando las palabras están llenas, son las palabras que te abrazan, que te tocan, que te movilizan. Así que celebro haberte conocido, porque no paraste de dejarnos de decir palabras llenas con sentido. Nos diste una clase hermosa. Magistral. Hermosa. Abrazo. Gracias. Bueno, chau. Adiós. Un abrazo grande. Ay, Dios.